sentido la vida, la pucha sí lo tendrá. Pregúntate para adentro, seguro lo encontrarás. Tiene sentido la vida, el silencio te dirá. En lo profundo, en lo alto, en la flor, en el adiós, en la sonrisa del niño, en el beso y el dolor. Tiene sentido la vida cuando está llena de amor. Hablémonos frente a frente, sin esquivar las miradas, sin engaños ni mentiras, confiemos en la palabra. Tiene sentido la vida si no se anda en cosas raras. No cuesta nada empezar, no cuesta nada intentarlo. Los valores están dados, empecemos a encauzarlos. Tiene valores la vida, empecemos a juntarlos. Padre solía decirme que pa' todo no es la suerte, que a fierro mata un día, fierro también se muere. Tiene sentido la vida si llega tarde la muerte. Caminos de ausencias largas, callejones sin salida, diariamente así transita de un lado a otro la mentira. Tiene sentido la vida si encontramos la salida. Si educamos nuestros hijos y limpiamos nuestra casa, si ayudamos al vecino, verás que existe una causa. Tiene sentido la vida, probarlo no cuesta nada. No cuesta nada empezar, no cuesta nada intentarlo. Los valores están dados, empecemos a encauzarlos. Tiene valores la vida, empecemos a juntarlos.